¿Quieres saber algo sobre Siritinga? Sí. Mira, desafiando toda lógica, esta zarpa de limón no es una cosa. No. Es un ser. Ay. Una criatura semivegetal, plana y de enorme fortaleza. ¡Qué horror! Se nutre de líquidos de forma que al posarse sobre una superficie húmeda, la deseca levemente. Sí. Haciéndola practicable por unos instantes. A ver, a ver. No, no, no la toques. Son utilizadas casi exclusivamente por los asilvestrados de Siritinga. Pues pocos más se aventuran a explorar las áreas pantanosas entre arenas y saúco gris. Claro, claro, sí. Sí, cuidado, se acerca alguien. No, disimula. Bueno, ya ha pasado. Mira. Sí. Es recomendable escupir sobre ellas antes de usarlas. Qué asco, ¿no? Escupe. Muy bien. Pero por otro lado. Ah, perdón. Sí. Es que más de un perro cimarrón luce una prótesis de goma por calzarse al revés las absorbentes zarpas. Ay, es espeluznante.